Seven Rock Radio, Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos presentan. Pero aún así, yo sé que con el paso del tiempo, los viejos y los nuevos serán parte de la vieja. Conducido por Roberto Arteaga Núñez, lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Es la verdad, latino soy. Más que gritar no me llena. Y así comienza La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Más que todos somos, y más que todos somos, latinos. Che congela le tue lacrime. Rompi il ghiaccio, non è poi così difficile. Senti il battito che si spegne. Se lo vuoi, sono diversa. Diversa. Diversa. Suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Nella notte e io sull'orlo di cadere giù, sull'orlo del salto, ma rimanevo lì, con la paura di morire, con la paura di soffocare con la mia stessa lingua, ma rimanevo lì, bucavo lo stomaco, oh, a coltellate, masticavo la mia carne. E bevevo il sangue. Stufa di non trovarmi più. Stufa di non vedermi più. Stufa di, stufa di, stufa di. Non so perché. serpente velenoso che strisciava, denti come lame. Aspettava mezzanotte per strapparmi via i sogni. Ma non sono Cenerentola, non perdo la scarpetta. Io le scarpe me le metto e ci corro dentro. Non so perché vivo un mostro in me. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de Seven Rock Radio. Nos vamos a la Argentina, Potenciados Radio Sur. Allí están nuestros amigos Beca y Ariel, que siempre están dispuestos para La Vieja Guardia. Y en la capital de Venezuela, Caracas, www.cerebroxexprimido.com. Allí está mi amigo Osman Ruiz y mi hermano Luis Orozco. Así que pues, todos ellos son las plataformas digitales por donde La Vieja Guardia te llega a ti. Sí, allí donde tú estás, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, África, Asia, Oceanía, al infinito y más allá. Sí, señor. Y el team de La Vieja Guardia, Roberto. El team de La Vieja Guardia. Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música desde Argentina. Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia acá en Valencia. Carlos Ortegas en la coproducción y comentarios en La Vieja Guardia. ¿Y quién les habla? Les saluda, les comenta Roberto Arteaga Núñez, mezcla, edita, monta, el esposo de Dayana. Produce y conduce La Vieja Guardia. Sí, señor. Todos juntos hacemos que este programa, nuevamente te lo digo, te llegue a ti. Y pues allí como tal, comenzamos con nuestros colaboradores. ¿A quién tenemos, Roberto? Pues tenemos al señor Salvatore Mr. Jack desde Italia, que siempre nos envía todas esas bandas como esta que acabamos de escuchar, la banda Alice, con ese primer tema, Appartengo alla Luna. Sí, señor, y el segundo tema, Vai al Diablo. Sé que usted italiano puede hablar, así que no hay ningún problema. También saludamos a mi amiga Eva María Martínez, quien está en Polonia, y a nuestro amigo Francis Taza, quien está en España. Así que nuestros colaboradores y La Vieja Guardia llega a ti con todo el poder del rock. Let

escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. without you, you will stay forever. I can't live without you, heaven and you go. I can't live without you, you will stay forever. I can't live without you, warming on my heart. Over like the wind, heavy stay or flying away, fling to the escuchas La Vieja Guardia. We'll be right back. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Pues allí estábamos escuchando a esta banda italiana, sí señor. Allí estaban los Eye Sucker y también estaba esta banda llamada Dirty Black. Este par de bandas sonando en La Vieja Guardia, y gracias a mi amigo Salvatore Mr. Jackie. Y antes de esto, escuchamos a la banda valenciana Crucifixion con ese tema llamado Miedo. Miedo te tienen a ti, Peter Osal, sí señor. Y los récords de Barquisimeto, Estado Lara, los panas de los récords. ¿Qué pasará mañana? Eso lo sabremos algún día cuando despertemos al día siguiente, sí señor. O ya tengamos el día recorrido. ¿Qué te pasa? Bueno, ahí estamos. Desde Valencia, Venezuela, transmitiendo para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina, Cerebros Exprimido. Estás rodeado, no tienes escapatoria. La Vieja Guardia llega a ti con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. La banda es italiana y se llama Neverland Angel. Esta banda me la envía mi amigo Salvatore, Mr. Jack. Gracias, amigo mío, gracias. Neverland Angel, ya lo dije, italiana, sí señor, from Italy. Con ese primer tema llamado Captura del Veneciano y el segundo tema La Fuga. La banda italiana Neverland Angel sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí señor, Carlitos Ortega, hermano mío, por fin aparece. ¿Qué me tienes por allí para que toda la gente de la vieja guardia escuche? Carlos Ortega. Y bien, vamos a escuchar a la banda Mafia. Mafia es un proyecto que se origina por allá en el año 2018, justamente en Carolina del Norte, Estados Unidos. Este es un proyecto que lo forma nuestro amigo Rubén Granadillo. Recordemos que es venezolano, que formó parte de bandas como MDH y Demise mientras estuvo aquí en Venezuela, entre otras muchas bandas que él estuvo por aquí. Él decide radicarse en Estados Unidos y formar esta banda por allá. Es una banda bien extrema, bastante buena, con un estilo moderno pero bien bueno. La perspectiva de la banda está inspirada en la diversidad musical de todos sus miembros. La banda ha girado allá en Estados Unidos. Ya sacaron su primer disco, muy bueno por cierto. Esperemos verlos por aquí en Venezuela en algún momento. Esto es la banda Mafia. You say, return for Sí, Roberto, vamos a escuchar a la banda Mythology. Esta es una joven banda del subgénero power metal formada en Villa Ballester, en Argentina. Ellos están formados principalmente por la idea del tecladista León Conci, quien en compañía de Damián Quintero en la guitarra forjaron la base de un grupo con fuertes influencias del classic power metal y el heavy metal neoclásico, abriéndose camino con una idea conceptual basada en historias y temáticas de mitologías. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar lo más reciente de Mythology, que lleva por nombre High in the Sky.

Buenas noches, soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina. En mi sesión La Dama y la Música, en la vieja guardia con mi amigo Roberto Arteaga. Tierra de Locos es de Comodoro Rivadavia Chubut. Banda nacida en el 2011. El fundador Marcelo Chacoma. Reúne en esta época a los integrantes de Dr. Jekyll para formar una banda con un estilo más pesado. Es así como juntó a Leonardo Carrizo en guitarra, Hugo Ruiz en bajo y Lucas Alderete en batería, que fueron los primeros integrantes, y dan vida a Tierra de Locos. Luego comienzan una infinidad de presentaciones locales y varios cambios en la formación. Logran tocar en las fiestas del bosque en la localidad de Lago Puelo. Sufren ciertos parates por situaciones de estudio de Lucas que lo hacen solo activar en verano. Por esta razón deciden integrar a un viejo amigo de Marcelo, Pablito Sebastián, en el 2016, año donde logran grabar su segundo material llamado Hasta Cuándo. Es así como participan dos voces en los aniversarios de la ciudad del 2017 y 2018, logrando también recorrer la región y hacerse muy fuertes, por ejemplo, en Trelew. En el verano del 2019 realizan una gira patagónica en diferentes festivales y logrando una aceptación muy positiva ante un público totalmente nuevo. Bueno, amigos, le dejo un tema y ya seguimos. En un mundo nuevo, ya hola, soy Pablo de Tierra de Locos. Les quiero mandar un abrazo muy grande para todos los que hacen la vieja guardia y a todo el pueblo venezolano, de todo corazón, desde el sur, la Patagonia Argentina. Aguante, aguante la vieja guardia. Luego de la pandemia en el 2020, el caos total para las bandas, sin embargo, logran estar activos, graban de manera totalmente independiente y clandestina su primer video oficial del tema Mambo en Fuga, grabado en diferentes partes de la ciudad y editado por Pablito Sebastián. El video se sube a YouTube y logra tener 2.000 visitas en 2 días. Y se convierte en un clásico de la banda. Transitando al final de la pandemia, comienzan a hacer la composición del nuevo trabajo discográfico, el cual tuvo diferentes momentos y transiciones. Es ahí donde aparece en escena Juanma Vargas con su guitarra explosiva y filosa, quien hace dar un giro totalmente distinto al cuarteto y comienzan los ensayos para terminar de darle forma al tan esperado disco. Después de varios arreglos y modificaciones en los temas nuevos, la banda, ya con su nueva y actual formación, decide entrar en el estudio Sonar de Comodoro Rivadavia para comenzar a grabar el nuevo disco a mediados del 2022. El cual finalizó a fines de dicho año y se tituló Mundo Nuevo. Actualmente el cuarteto está comenzando a preparar lo que será el próximo proyecto, ya instalados en la sala de ensayo propia, trabajando en redes, difusión, esperando nuevas fechas, llevando a donde se logre. Un disco que les trajo muchas ilusiones de seguir creciendo y transitando en el camino del esfuerzo y la dedicación a casi 12 años de existencia, perseverancia y trabajo. Bueno amigos, pueden encontrar a Tierra de Locos en todas las redes sociales, en YouTube, Spotify. Espero que les guste y un hasta pronto y todas las bendiciones para ustedes. We'll be right back. noches de tanto correr. Necesito y quiero dar en lucha por lo que amo. No me sueltes la mano, no quiero caer arrastrando días que te lastimaron. No me sueltes la mano, no quiero caer arrastrando los días que te lastimaron. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com los lunes, potenciado Radio Sur Argentina, y donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, www.cerebros exprimido en su circuito radial, en podcast, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. necesitan. A los marihuanos es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesitan. La vieja guardia. ¡Ay! Señor, la banda es Terror Satan. Esta banda colombiana nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. La banda Terror Satan, con ese primer tema llamado Astaroth y el segundo Herejía. La vieja guardia, con todo el poder del metal. Sí, señor, claro que sí. Y vamos con más. Esto es Tomb of Lucifer de nuestra amiga Eva María Martínez, ella siempre con nosotros en La Vieja Guardia, sonando, lo digo nuevamente, sí señor, con todo el poder del metal. We'll be right back.

la banda Tongue of Lucifer de Egipto. Sí, señor, esta banda egipcia, como les dije, nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. Pues nosotros en La Vieja Guardia estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias a todas nuestras plataformas digitales por la oportunidad que nos dan de estar allí. www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Font, directivo general de la estación, David Yepes en la producción, Eric Sculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de 7 Rock Radio con los programas. Y nos vamos de acá a la Argentina para agradecerles a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur Argentina. ¡Claro, claro, claro! Y a la capital de Venezuela, Caracas. Allí agradecemos a Osman Ruiz y a Luis Orozco de WWW Cerebros Exprimido y ese gran circuito radial en donde estamos en podcast cuando quieras y donde quieras, con quien quieras. Estas son nuestras plataformas digitales en la cual La Vieja Guardia llega a todos ustedes. Ajá, el team de La Vieja Guardia, el team, claro, encabezado por Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música, Carlitos Ortega en la presentación, cooperación, coordinación, coproducción de La Vieja Guardia y Roberto Arteaga Núñez, quien les habla, les saluda, edita, monta, mezcla La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Pues le doy las gracias a todos ustedes que están allí semana a semana escuchando La Vieja Guardia en los 5 continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía, al infinito y más allá. Sí, señor, allí estamos, claro que sí. También le doy las gracias a mi hija Bárbara Arteaga, que siempre está pendiente, Roberto Jesús Arteaga siempre, mi esposa Dayana Rodríguez siempre por allí pendiente. Pues, y me voy recordándoles que la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! He nacido en el desierto, sí, bebí de entre los muertos, en un pedazo de piel seca, huye a la humedad de lejanas voces. Labios de encierro.